Que la noche es de la radio fue lo que dijimos en un comienzo. Contamos que se trataría de generar relaciones entre arte, política, que hablaríamos de cultura, y así, llenos y llenas de música, cine y aquello que pasa en la calle, arrancamos un último encuentro sabiendo que la voz de Goyenecha Tarantino va a seguir apostando a generar voces colectivas. Bienvenidos. Acomodate, subí la radio, que ya arranca de Goyenecha Tarantino. Un programa del siglo XXI. Me vino un golpe de sed, chancho checha, por favor. Calaverita y culón piden en busca de ese manjar. Muy, pero muy buenas noches. Último programa de Goyenecha Tarantino en este año 2013. Mi nombre es Evelina y al lado mío está, como todos los jueves en este ciclo hermoso de programas, el señor Sebastián. Como casi todos, en realidad. Porque algunos... Sí, faltaban, porque bueno. Pero bueno, lo quería decir el último día, sí, ¿viste? Sí. No nos vamos a sacar los trapitos al sol el último día, ¿viste? Como que no es para comunión, unión, ahora que llegan las fiestas, llega Navidad. Sí. Todo tiene que ser paz y amor. Tal cual. Mentira, porque estamos viviendo en un país convulsionado por un montón de cosas, así que medio como que eso... Pero bueno, ¿cómo te trae este día muy caluroso? Sí, no sé, me parece que la semana que viene va a ser más calor, ¿no? Dicen que va a estar por los 37 grados, pero sí, me trató, ay, qué sé yo, ando como abombado. Hablábamos recién con nuestro operador, que no dijimos quién es. Iba a decir eso, no te quería cortar, pero bueno, saludamos. Saludamos a Sherman. Y saludamos a Juancito ahí también, que nos está escuchando. Siempre, muy bien. Que quedó como el dispenser. De cerveza. Bueno, pero sí, el Sherman, que estuvo ahí también todo este ciclo. ¿Qué fue decir ciclo? ¿Cómo? ¿O no? Ciclo de programas, es medio como... Ahí. Bueno. Y al Tigre Aymar, que fue el primer operador, se tuvo que ir por cuestiones... Le coincidían horarios. Sí, ¿viste? Sí. Che, voy a tirar las vías de comunicación. Bien. El teléfono de la radio para que se comuniquen en nuestro último programa, que también tenemos consigna y ganas de que nos hablen, es 451-6917. La fanpage de la radio es Radionauta y la página de Facebook es Max M-A-X Vázquez. Sí. Con Z. Sí, bien. Y nuestra fanpage es de Goyenecha Tarantino. Decimos por qué fanpage, porque no es un perfil de Facebook. Es para que chusmen que tenemos y nos pongan me gusta. Es una página de fans. Fans. O de fans. De fans. Sí, de fans. De fanas y fanos. ¿Qué vamos a tener hoy, Eve? Tenemos un montón de cosas hoy, como siempre, en realidad. Tenemos efemérides. Sí. Tenemos de invitado a un columnista de Le Tercer Monde, pero que lo pedimos prestado. Para hoy, claro. Porque hoy es un día también particular. El anteúltimo programa, el programa pasado, hablamos de Goyeneche, que es una de las personas que le da nombre a nuestro programa. Y hoy es el turno de Tarantino. Bien. Entonces trajimos a una persona que sabe mucho de cine. Sí. Va a estar interesante porque tiene ahí como opiniones encontradas con el señor Quentin. Bien, sí. Eso es lo que nos importa a nosotros. O sea, Generar debate. Y tenemos también como un popurrí de noticias de actualidad que está bastante caldeado el tema, ¿verdad? Sí, también. Bastante, sí. Digamos de la coyuntura actual, del país, de La Plata. Uh-huh. Y también tengo una noticia deportiva. Está bien. Ahí, cortita y al pie. Me encanta. Si querés, arrancamos con efemérides. Dale, porque arranquemos. Un día ¿qué como pasó hoy? Le mandamos feliz cumpleaños primero a Fede, nuestro amigo, que es la voz del ombelico del mundo. Sí, que está cumpliendo, ¿cuántos años? 28 añitos. Bien, ahí bebé. Estamos. Lo estamos matando igual, porque estamos diciendo el número de su edad. Bueno, pero... Y también le mandamos beso a Mariano y Manuel, que también cumplen todos juntos y se superponen los festejos y cosas que pasan. Y la panza te queda así de tanta pizza y tanta cerveza y papa frita y chisito y maní, ¿viste cómo te queda la panza después? Verdurita necesitamos, pero bueno. Che, te cuento todo lo que pasó... un día como hoy y la semana, porque esta semana fue bastante también bien, como sí, importante. Sí. Hoy es el Día Internacional del Hincha de Boca. Mira, hubo problemas en el obelisco, sí. ¿Sabías? Los reprimió la policía, no sé cuál fue el disturbio en concreto, pero sé que cuando venía para acá vi en una heladería, ¿viste? En la tele que vos pasás y ves. Sí. Bueno, que estaban reprimiendo los hinchas de Boca. Y creo que el año pasado también hubo lío. Pero bueno, es el hincha para mí y para... ¿El Sherman es de Boca? El Sherman es de Boca también. Para el Sherman, que es de Boca. También todo pecho frío. Buah. Es el día de Boca y punto. Un 12 de diciembre de 1915 nació Frank Sinatra. Mirá. Y yo me acordaba del marido de Luisana Lopilato, que para mí se hace el Frank Sinatra. Es el Frank Sinatra de la actualidad, del siglo XXI. Claramente, bueno, es. Sí. Es lo que quieren crear, viste, que siempre el mercado musical quiere sacar una persona media parecida a algo. Sí. Y como canta que bien el chico este canta igual, muy bien. Bueno. Yo no lo había escuchado nunca, Michael Bublé. Lo escuché la otra vez y tiene una muy buena voz. Sí, sí, sí, zarpada. Pero bueno, resulta que en 1915 nació Frank Sinatra. Tiene una cara de nabo igual, sí. Que... No lo quería decir, pero sí. Tiene una no, para nada. Bueno. En el 2000 murió, esta no la conocemos mucho nosotros porque somos muy jovencitos, Libertad Lamarque, o Lamarque, no, Lamarque. Libertad Lamarque. Actriz argentina, murió en el 2000, el 12 de diciembre del 2000. Y ahora ya tenemos data de el 10 de diciembre y el 11 de diciembre. El sí. 10 de diciembre fue una fecha nacionalmente festejada, podríamos decir. Sí, festejada y no tanto. Bueno, recordada. Claro, lo vamos a profundizar en la... En breve. En breve, claro. 30 años de... Democracia. De democracia, una palabra tan compleja y tan significativa que se puede, digamos, analizar, desglosar y ver si realmente es democracia, si es democracia representativa, si es democracia burguesa. Bueno, después lo vamos veremos a ver. Que tocó la renga ahí. ¿Viste qué cosa eso, no? Sí. La renga, como que te da un poco de cosita. Y bueno, pero qué sé yo. Sí, también es complejo discutir quién toca, quién no toca, pero bueno, viste que después nos terminamos peleando. Sí, sí. Y el 11 de diciembre fue el Día Nacional del Tango. Que mirá, nos compete totalmente, porque el programa pasado hablamos mucho de tango y estuve buscando por qué se festeja el Día Nacional del Tango y se eligió ese día. Quien presentó la propuesta para que sea ese día sí, se llama Ben Molar, que es un académico, un hombre que era académico del tango y a su vez es autor de varias canciones. Mirá. Este hombre como que de hecho trabaja en varios espacios académicos respecto a la música y el tango. Y quiso proponer este día como Día Nacional del Tango porque un 11 de diciembre de 1890 nació Carlos Gardel. Mirá, mirá. Y un 11 de diciembre de 1899 nació Julio De Caro, que era violinista, director de orquesta, compositor. Mirá. Así que desde 1977 el 11 de diciembre es el Día Nacional del Tango. Bien, bien. Te traje toda la data. Buenísimo. Yo tengo una más, si querés, que me la acuerdo, pero porque la leí recién y que tiene que ver mucho con la radio. Con la radio. A ver. En 1901, sí, un día como hoy, Marconi, uno de los ingenieros electrónicos, fue la primera transmisión de radio desde Estados Unidos a Gran Bretaña. Mirá. ¿Te acordás que de la guerra? O sea, siempre, sí, todo esto, la comunicación y la radio empezó por las guerras y como una forma de comunicarse. No me acuerdo, en comunicación y medio, ¿te acordás que nos hacían leer la transmisión por suboceánica? Sí. Bueno, y fue la primera transmisión de radio que se habló desde Estados Unidos a Gran Bretaña. Mirá, un día como bien hoy. ¿Un día como hoy de cuándo? 1901. Mirá. Casi 112 años. Un montón. Un montón, sí, sí. Che, y hoy también trajimos consigna. ¿Se acuerdan que la clase pasada iba a decir? La clase pasada. La clase pasada. Se te confunden tus personalidades. Sí, no, claro. Está el doctor Jekyll y Mr. Hyde ahí. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando de crónicas, de este periodismo literario y demás, que hablábamos del caso de Tejerina, una claro, crónica literaria muy bonita. Hoy trajimos también otra crónica, que la idea es que nos digan de qué caso se trataba, que fue un caso muy importante en nuestro país hace bastante tiempo. Son una serie de crónicas que se fueron publicando en un diario, no voy a decir mucho porque si no... Fue en la década del 30, eso solo voy a decir. Hace un montón. Hace una banda, pero fue muy importante. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico, un hecho real, que un periodista fue publicando crónicas en un diario y después obviamente ahora están todas compiladas en una obra... Bien. Te leo el primer párrafo por ahí. Sí, sí. El tren del Estado corre hacia el norte, entre alambrados de siete hilos, son las 12:30 del día. A pesar de que la sequía hay mucho menos tierra de lo que podría presumir el lector. Cierto es que aún estamos en la provincia de Santa Fe, pero algunas horas más tarde, cuando entremos en Santiago del Estero, comprobaremos que aparentemente la sequía no ha modificado la naturaleza del suelo a lo largo de los rieles. Hasta se llega a dudar de la efectividad de 3 años sin lluvia. Sin embargo, el drama de Santiago del Estero se hace presente en las conversaciones de los pasajeros que conocen aquellas tierras y el síntoma de la sequía asoma a través de la palabra única, agua. Si alguien leyó esto alguna vez, ya lo adivino. Sí, sí, sí. Porque es muy, lo que leí es muy como característico de este hecho. Pero bueno, chusmen, busquen bien, en Google. Bien. Y bueno, nada, vamos a ir a un temita que elegiste vos. Sí, Las manos de Filippi, Ballena. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Escuchamos Ballena de las manos de Filippi, temazo. Me encanta ese tema. Y voy a decir un detalle. ¿Vieron que el Sherman está bronceadito ahora que tiene patio? Mirá, no me di cuenta. Sí, le mete sol. Ah, mirá. ¿Y lo, con bronceador y todo? Sí. ¿Y en parece zunga? Que sí. Y en zunga también, mirá. Una tiene azul Francia muy bonita. Che, bueno, como decíamos, voy a tirar las vías de comunicación primero y después vamos a presentar a nuestro nuevo invitado, columnista, que me parece que lo vamos a raptar para el año que viene. No sé si da. El teléfono de la radio es 451-6917. La fanpage de Facebook de la radio es Radionauta. Y el perfil, o sea, la página es Max Vázquez, con Z, Vázquez. Y nuestra fanpage es de Goyeneche Tarantino, que estoy pensando que para el año que viene podemos hacer un perfil, inventar un nombre. Sí, y podemos ponerle un poco de onda también a nuestra fanpage. También, bueno. Para el año que viene. Este fue el primer año, tuve una experiencia. Sí, sí. Y como decíamos al comienzo, el programa anterior hablamos de Goyeneche, el polaco Goyeneche, y hoy le tocaba el turno a el señor Tarantino. Y para eso trajimos a alguien que sabe del tema, ¿viste? Porque si no era chamullar. Robamos columnistas de otro programa, pero bueno, no importa, ya es de la radio, propiedad de la radio, y le damos la bienvenida a Álvaro. ¿Cómo va? Todo bien, ¿todo contentos bien? De que nos puedas contar un montón de cosas. Bueno, a ver, veremos. Este hombre Tarantino, sí. Además de Kill Bill, Sí. Edu, era re ignorante. ¿Qué, ¿por qué es tan importante? No, contanos, a ver qué onda. Bueno, Tarantino... A ver, primero algunas cuestiones vinculadas a su obra, digamos, cinematográfica. A mí me pasó... Bueno, ya nos alejamos de su obra y voy a empezar a hablar de mí, pero no importa. Claro, está bueno igual, es personal, está bueno, sí, claro. Porque sí, viste que lo hablar de directores, hablar de... Es también muy personal, es muy subjetivo la mirada de cada uno. Y sí, uno tiene una relación, digamos, claro, con los artistas que, de la cual es muy difícil correrse. Sí. A mí me pasó... Bueno, yo habré descubierto a Tarantino en la época de... Sí, Kill Bill, más o menos. Y si bien sabía del el valor, digamos, por decirlo de una manera, que había tenido Pulp Fiction en su momento, no había pasado tanto tiempo. De hecho, para lo que es la historia del cine, hoy en día, bueno, Pulp Fiction es una película, tiene 20 años, no es mucho. Me sorprendió bastante que, bueno, Pulp Fiction, recordemos, entre paréntesis, que es el segundo largometraje como director de Tarantino. De empezar a revisar revistas de mediados de los 90, argentinas, revistas de cine, y descubrir que el impacto que había tenido en el momento del estreno, lo cual es bastante diferente, digamos, a tomar esta historia, este cuento de que Pulp Fiction es una película importante, lo cual es cierto, pero cuando uno empieza a revisar el propio impacto que tuvo dentro de los críticos en su momento, empieza a cobrar otro cariz, digamos. Porque si bien el primer largometraje de Tarantino, Perros de la Calle, había sido una película exitosa y es una que a mí personalmente es una de las películas que más me gusta de Tarantino, es con Pulp Fiction. Es la película con la cual todo el mundo empieza a parar más la oreja, a abrir más los ojos, digamos. Ahora que estamos hablando de cine, ¿no? Bien ahí. Sí, sí. Y por supuesto, bueno, por ejemplo, si uno... Una revista de la cual ya hablé en el programa hace unos minutos en la tercera. Sí. Cuando uno lee, por ejemplo, las páginas del Amante del 94, cuando en Argentina se estrena Pulp Fiction, como suele pasar en estos casos, y cualquier película de alto impacto, digamos, va a pasar algo así, se dan debates muy fuertes dentro de la revista. Y a Tarantino se lo empieza a ligar, digamos, con un par de movimientos, algunos más estrictamente cinematográficos y otros que trascienden a lo cinematográfico, como por ejemplo todo este debate en torno al posmodernismo de Tarantino, ¿no? Digamos, claro. Entonces tenés a los... No sé si diría acérrimos opositores a Tarantino, porque tampoco recuerdo posiciones tan duras, pero sí a los tipos y a las minas que decían que no, que Tarantino en realidad era medio vendehumo, que la cosa no era tan interesante como la pintaban, acusando a los defensores de Tarantino de posmodernos. Y esto pasa también en un contexto en el cual... Si uno empieza a ver los estrenos de esos años, Tarantino también estaba aparecía como guionista de algunas películas. Por ejemplo, A Quemarropa de Tony Scott, de la cual fue guionista. Y se empieza a ligar también a Tarantino a toda una palabra que se usaba bastante a mediados de los 90, como algo más o menos novedoso y no siempre bien visto, que era lo clipero. La edición... Mirá, claro, sí, ahora que lo pienso. El montaje clipero, el montaje de videoclip, digo, el lenguaje de videoclip, que eso Tarantino en sus películas es algo que regula y que maneja, digamos, después lo explota mucho más con Kill Bill, pero en Perros de la Calle no está tan presente, en Pulp Fiction tampoco, y en Jackie Brown tampoco, digamos, que es como retoma algunos elementos de un lenguaje de género más clásico, sin tanta mixtura. Y está todo este debate en torno a lo clipero, que en las películas de Scott, por ejemplo, con guión de Tarantino, que algunas eran proyectos que Tarantino quería dirigir y al final los largó y dijo, bueno, que los dirija otro tipo, está esta cuestión de lo clipero. Entonces acá Tarantino ya se instala como una figura de muchísimo peso, con Pulp Fiction principalmente. Claro. Después con Jackie Brown. Jackie Brown no la vi. Yo tampoco. Tengo que decir. Es una que no he visto. De Kill Bill salté, me parece, pero no la vi a esa, mirá. Claro, es una película del 96, el largometraje que le sigue a Pulp Fiction, donde él ya empieza a evidenciar cosas que en Pulp Fiction estaba, en Perros de la Calle no estaban tan claras, en Pulp Fiction sí, y acá las confirma, que es su interés por retomar ciertos géneros cinematográficos que quedaban por fuera de la historia grande del cine, sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, con la explotación, el exploitation, en el caso de Jackie Brown, por ejemplo, con lo que era todo el cine exploitation de negros, digamos, de personas de raza negra, ¿no? En la década de los, claro, 70, en Estados Unidos, uh-huh, hay toda una producción cinematográfica, por lo general relativamente económica, pero películas que algunas han alcanzado cierta masividad, que trabajan el tema de las clases populares negras en relación a ciertos géneros cinematográficos, sobre todo la acción, el policial, el thriller, sin reflexionar demasiado en torno a las situaciones concretas en las cuales vivían estas personas, digamos, claro, sino aprovechando cierto, digamos, estamos en la década de los 70, acabamos de pasar la década de los 60, los movimientos de reivindicación de los negros estaban en su auge, y un poco se aprovechan de este mayor espacio que, uh-huh, tienen los negros en Estados Unidos para hacer una producción cinematográfica, muchísimas películas vinculadas a los con personajes negros, en entornos en el Bronx, claro, por ejemplo, claro, con música funk. Y Tarantino ya empieza a mostrar un interés por trabajar esto. Cosa que después, por ejemplo, va a ser evidenciado cuando él empieza a retomar el spaghetti western y, claro, otros subgéneros, digamos, por decirlo de una manera, bastardos de la historia, ajá, moderna del cine, ¿no? Ese es el primer Tarantino, digamos. Después, con Kill Bill, ya aparece algo, una nueva sorpresa, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La crítica y el público vuelve a sorprenderse con Tarantino cuando estrena Kill Bill en el 2002. Acá 2002. Me están diciendo que el operador Uma Thurman le llamó mucho la atención. Bueno, Uma Thurman sí llamaba la atención en su momento, fue impactante la presencia de Uma Thurman, sobre todo también por la caracterización que lograba Tarantino con los actores, con Samuel Jackson, con Travolta, con, sí, Uma Thurman en el caso de Pulp Fiction. Y Kill Bill, a mí en lo personal, no es de las películas que más me interesan de Tarantino. Me parece que un poco se le va de las manos el material. ¿En qué sentido como que se le va de las manos? Que hace un intento por poner en juego todos estos, digamos, en términos de lo que podemos llamar la constitución del propio Tarantino como artista, ¿no? Claro. Digamos, cualquier artista tiene cierta autopercepción de qué lugar ocupa y también crea en función de eso, digamos, ¿no? La creación artística no está separada del resto del universo. Y me parece que esta cuestión que a Tarantino se le otorgaba muchas veces positivamente, de ser un tipo que reelaboraba ciertos subgéneros cinematográficos y que los rescataba, esta suerte de rol de rescatador, digamos, claro. Claro. Me parece que él en Kill Bill trata de dar un paso, un salto hacia adelante, que desde mi mirada por lo menos no termina de funcionar, sobre todo porque es algo que recién hablaba con los chicos de la Tercer Mon. A mí me parece que al mismo tiempo Tarantino trata de visibilizarse como un tipo sumamente vanguardista en muchos aspectos, pero que al mismo tiempo se termina quedando corto por otros motivos. O sea, como que hay una tensión ahí. Tarantino es un tipo más conservador de lo que sus grandes defensores y de lo que él mismo, ajá, dice que es. Bien. En cierta medida esto está ligado, para mí, a... Primero, no es menor considerar que es norteamericano. Claro. Que es un cineasta, lo cual está perfecto. A ver, digamos, soy el primero en plantar la bandera del cine norteamericano, de cierto cine norteamericano, pero él es un cineasta norteamericano que hace películas muy caras. Claro. Y sí, hay que ver hasta cierto punto qué lujos puede darse. Y acá ya hablo no solamente de cuestiones estéticas, sino también de cuestiones políticas y de cuestiones, claro, éticas y morales. Digamos, eso fue interesante en la en lo que fue la recepción general, o por lo menos de cierta crítica que a mí me interesa, de la última película de Tarantino, sí, de Django Desencadenado, que a mí, sí, particularmente me gusta. Es una película, sí, que a mí me parece que la película que más me gusta por ahí de él, junto a Perros de la Calle, y que sin embargo a la hora de hacer una lectura política, digo, porque lo primero que ocurre con una película como Django Desencadenado es, otra vez, bueno, cómo Tarantino trabaja el tema de la esclavitud, y cómo... Que sí, está bien, a ver, uno tampoco... No es que uno esté en desacuerdo con la mirada que tiene Tarantino, pero habría que ver si políticamente es una mirada también tan jugada. Claro, ¿sí? Claro, ese es el sentido, no, tampoco no es una mirada. Y además, leyendo un poco, hablaba que Tarantino, bueno, es uno de los íconos de la violencia, bueno, Pulp Fiction de ahí de arranca, pero tampoco es que se va hacia la radicalización, sino que es como vos decís, que tiene una mirada ahí un poco superficial en algunos casos, en otros casos como que profundiza, pero hay algunos casos que es bastante superficial su mirada. A mí me parece lo mismo, me parece, por ejemplo, no es para establecer comparaciones odiosas, pero bueno, son dos cineastas que trabajan el tema de la violencia en el cine. Por un lado podríamos poner a Tarantino, por otro lado podríamos poner un tipo que también es contemporáneo, que no es norteamericano, que es austríaco, que es Michael Haneke. Yo justo, bueno, más allá de que la columna de Una Tarde Cualquiera de la semana pasada hablé de Haneke, mirá, al margen me parece interesante traerlo a colación, porque Haneke es un tipo que también está todo el tiempo mostrando violencia para problematizarla. Claro. Bien. Que, bueno, otra... No, sí, te iba a decir chorros de sangre a morir, ¿viste? Claro, ahí, exactamente, o sea, qué sé yo, está la famosa escena de escondido de Calle de Haneke, del tipo que se corta y hay toda una pared manchada con sangre, o incluso una violencia mucho más... no oculta porque es muy visible, pero no tan ligada a lo físico y a lo corporal, como en Funny Games, que es una de las películas más icónicas de Haneke, donde una familia va a su casa de verano a pasar un fin de semana y son asediados por dos tipos que aparecen de la nada y que los mantienen encerrados durante muchos días en su casa, sin violentarlos, en algunos momentos sí, pero no hay nada que les imposible. A ver, digamos, por supuesto, no pueden salir de la casa porque están acosados. Pero no es físico, no es con contacto. No es tan digamos, físico, claro, sino que lo que está mirando Haneke, que es algo que Tarantino nunca termina de visibilizar, y me parece que es una de las limitaciones intelectuales de Tarantino, que es el tema de las relaciones de poder. Digamos, Haneke empieza a analizar en un aspecto micro, o sea, puede ser, por ejemplo, en este caso, en una familia que fue tomada de rehén por dos tipos, cómo son las relaciones de poder muy complejas que se pueden dar en una situación así. Uh-huh. Y al mismo tiempo está interpelando al espectador, mostrándole violencia, pero diciéndole, bueno, a ver, vos estás viendo esta violencia, en algún punto la estás disfrutando, y mi meta es que vos te preguntes por qué estás disfrutando esta violencia. Que es algo que Tarantino nunca pregunta. Digamos, Tarantino te muestra violencia, te dice, ¿estás disfrutando esta violencia? Bueno, bien. Que también tiene relación, digo, y queda ahí a eso, claro, queda ahí la reflexión. Sí, sí, sí. Que también tiene relación con las raíces y con el cine que Tarantino retoma todo el tiempo, como comentábamos recién, el cine del exploitation o el spaghetti western, que es un cine violento, por lo general, digo, el cine de acción, exploitation de negros, de black exploitation, es violento, el spaghetti western es violento. ¿Por qué se llama? Perdón, sí. Te voy a preguntar cosas porque me encanta que sepas tanto y yo no. Spaghetti western, ¿por qué se llama así? No sé de dónde, cuál es la raíz, ni a quién se le ocurrió, digamos, decirle spaghetti western al spaghetti western. Pero la cuestión es que aparece esta tendencia vinculada a cierto contexto de producción cinematográfica en Italia, que en Italia también es un país en el cual la exploitation tuvo su peso, aunque no la black exploitation, pero sí otros tipos de exploitation, por ejemplo, el cine de terror, el gore italiano y el giallo, que es el cine de tiene características muy particulares el giallo, pero podría decirse que es una suerte de cine de asesinos seriales italiano, con ciertas características porque también tiene peso la trama policial y demás. Pero bueno, en los 70 en Italia había una producción muy vasta de películas de presupuesto más o menos limitado y que retomaban ciertos géneros norteamericanos para trabajarlos con un lenguaje que a veces era diferente, como el caso de Sergio Leone en el Spaghetti Western. Y en general, los cineastas que hacían Spaghetti Western retomaban algunos elementos del western clásico norteamericano, pero con la particularidad de que esto pasaba en Italia. Claro. O sea, a ver, cuando vos ves películas western clásicos norteamericanos, las películas de Ford, las películas de Hawks, las películas de Boetticher, y ellos están dialogando muy puntualmente con un momento de la historia de su país y están reflexionando sobre la historia de su país. O sea que, por ejemplo, esta película El Malo, El Bueno, es así el nombre, El Malo, El Bueno y El Feo. Tengo un feo, problema, sí, siempre sí. Cambio de orden esas palabras, entraría dentro de el western clásico. No, es el spaghetti western. Bien. Claro. Esa película es un clásico, me acuerdo que mi papá me la hizo ver, me dijo, mírala. Y te queda la musiquita resonando, ¿viste? Está buena. Sí, está muy buena. Sí, Leone tiene cosas sumamente interesantes. Y Leone, bueno, tiene también esta particularidad de, durante toda su filmografía, tener un poco un pie en Italia y un pie en Estados Unidos. Digo, porque al mismo tiempo los spaghetti western de Leone son protagonizados, no todos, pero muchos, por Clint Eastwood. Claro. Y también en Eras una vez en América, no, Eras una vez en el Oeste, sí. Once Upon a Time in the West. Eras una vez en América es otra película de Leone. En Eras una vez en el Oeste, Leone también trabaja con actores norteamericanos, trabajando en un contexto de Estados Unidos, digamos, porque el western siempre transcurre en Estados Unidos, sí. Pero filmado en Italia, con guita italiana, claro. Y con algunos actores italianos también, coproducciones que eran coproducciones raras, o sea, bastante curiosas. Y el spaghetti, o sea, la idea de spaghetti western es esto, es un western, son western hechos en Italia, por eso lo de spaghetti. Claro. No sé puntualmente el origen de la expresión, claro, ¿por qué eligieron ponerle spaghetti? Y no pizza. O pizcla, exactamente. Sí, sí, sí. Ni tampoco cuándo surgió. O sea, no sé si en el momento se hablaba de spaghetti western, o es algo que surge un poco después, ajá, como para identificarlo de alguna manera. No estoy seguro de eso. Pero bueno, el spaghetti western, por ejemplo, el cine de Sergio Leone, que es uno de los tipos también más, más interesantes del spaghetti western. De hecho, por eso es que de toda la vasta producción de spaghetti western, el tipo que todo el mundo se acuerda es Leone, porque es el, ajá, tipo que realmente, sí, estaba haciendo algo que se salía de la norma totalmente, tenía un lenguaje muy personal. Es uno de los tipos que está buscando rescatar Tarantino. Con esta intención, digamos, de decir, esto vale la pena, esto merece ser rescatado, y también de plantear algo que a mí me interesa mucho, que es una de las cosas que más me gustan de Tarantino, más allá de sus películas, que es esta idea de proponer una democratización del cine. De la historia del cine, es decir, de decir, bueno, es necesario no aceptar necesariamente una historia del cine que plantea una estructura vertical, en la cual, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, El Ciudadano de Wells es la mejor película de la historia del cine, y de ahí se nivela para abajo, de ahí va todo para abajo, y los subgéneros, el cine trash, el cine de terror, los géneros como el cine de terror, por ejemplo, el spaghetti western, la exploitation, son como lo más bajo de lo más bajo. Tarantino dice, no, esto no tiene por qué ser así. La historia del cine también está conformada por estos lados B, podríamos decirlo, que Tarantino no aceptaría llamarlos lados B, justamente, claro, sino democratizar. Claro, decir, bien, todas las películas, en un principio, merecen ser vistas con la misma intención. Y hay películas que, y géneros que, y directores que tienen mucho para aportar, pero que muchas veces no son vistos con el respeto que merecerían. Bien, y de Bastardo sin Gloria, ¿qué opinas? Esa también ahí heavy, la cruz en la frente, es como que te da una... Sí, pero al mismo tiempo, o sea, sí, a mí es una película que el primer episodio, por ejemplo, me parece una cosa maravillosa y totalmente alejada de cualquier otra cosa que haya hecho Tarantino. Obviamente Tarantino después se encarga de salirse de eso, porque no va a ser una película en esa tónica, digamos, tan formal y tan seria, y mucho más respetuosa de sus personajes que en otros momentos en los cuales los mira con una mirada mucho más cínica. Y después, nuevamente, como pasa en todas sus películas, empieza a jugar con los distintos géneros y a hacer todo lo posible por molestar al espectador, pero sin embargo los malos siguen siendo los nazis, lo cual implica, claro, que yo diga, bueno, Tarantino hace que los nazis sean buenos, no es eso, no, lo que no, uno no, está, claro, pidiendo, claro, pero no da la vuelta de tuerca que permita problematizar, ni contextualizar, ni analizar las relaciones de poder y las construcciones sociohistóricas más allá de cierta mirada muy asentada norteamericana, sí, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial y de la historia, claro, europea. Lo que nosotros decíamos cuando arrancamos el programa, que lo que es lo que vos decías en un principio, en realidad, que Tarantino también lo que logra es que sea un estilo para quizá la gente que no sabemos tanto de cine, uno ve una película y más o menos sabe que lo que decías vos, pero mucho más resumido, es Tarantino, es un estilo como supermercado. Sí. ¿No? Ya tendríamos, viste, se nos está yendo el tiempo, así que Álvaro, zarpado en realidad un montón de cosas. Sí, algún día quiero que cuentes cómo sabes tanto. Porque no estudia cine, es lo que nos estaba contando hoy. No, estudio sociología. Claro, sí, eso, pero sí, sí. Fanático. Me gusta, sí. Trato de dedicarle bastante tiempo, aunque no siempre se puede, pero bueno. Bueno, pero muchísimas gracias porque la verdad que nos diste un panorama. Para la gente que nunca vio una película de Tarantino, sí, ya tiene una reseña, pero espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido y que al público también que les haya y divertido. Ni hablar que nos quedaríamos hablando un ratísimo más, claro. ¿Querés presentar el tema? Sí, vamos a ir con un tema de Billy Preston, Slaughter, que es parte de la banda sonora de Bastardos sin Gloria. Come on. En el aire, Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Respirando en el aire de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Después de una columna espectacular de Álvaro sobre Tarantino y un temita de la banda sonora de Bastardos sin Gloria, la película con Brad Pitt, ella se acordaba de eso nomás, sí. Cualquiera. Vamos a hacer un popurrí que trajiste preparado de noticias de la semana, noticias de actualidad. Claro, como estuvimos hablando al principio, hablamos de lo que pasó en la semana. En realidad, en toda la semana arrancó, digamos, el miércoles de la semana pasada con los acuartelamientos de la policía de la provincia de Córdoba. Ajá. Con una especie de extorsión hacia el gobierno de Juan Manuel de la Sota, donde se autocuartelaron para pedir una mayor presupuesto, más sueldo, que se le aumente el sueldo, pero de una manera extorsiva. Muchos medios decían que eso fueron organizados, porque también lo que desencadenó fueron los saqueos que se vieron en todas partes, que se vieron en TN, en todos los medios, desencadenó eso. Mucha gente lo decía que era organizado, porque la policía está denunciada por el narcotráfico. Hace 2 semanas habían sido despedido toda la cúpula de la policía cordobesa por el narcotráfico. Y como una manera de prestigiar su capacidad y su trabajo, bueno, hicieron un piquete justo en el momento que se fue de la Sota y estaba en Panamá. Vuelve de la Sota, dice que le va a aumentar, y los policías salen como los buenos de esta película. Uh-huh. Bueno, eso pasó en Córdoba la semana pasada. Pero después de ahí se empezaron a reproducir casi en 20 provincias que los policías se autoacuartelen para pedir y una manera de presionar al Estado, al gobierno, al diferente gobierno, por el aumento de sueldo. Sí. Eso trajo como un caos en la sociedad, mucha paranoia, también muy alimentado por los medios de comunicación todo el tiempo, y también como la estigmatización hacia el negro, los saqueos, lo que pasaban en la fotita de la gorra, y el pibito con gorra, como mucho negro de mierda, dividiendo la sociedad también, como una manera de empezar a dividir. Justo hablábamos de la muerte de Mandela la semana pasada, y empiezan a también a crear esa dicotomía, ese, podríamos decir. Claro, esa dicotomía entre los negros de mierda, quiénes son los que roban, los negros de mierda. Bueno, y eso pasó en 20 provincias más. Uh-huh. También pasó en La Plata, donde 100 policías que estaban de franco estuvieron cortando 1.60 casi por 2 días. Punto neurálgico de la ciudad. Punto neurálgico, donde está el centro de infantería. Uh-huh. Estuvieron cortando y enseguida salieron los gobiernos a pedir negociación o a charlar. Y se le aumentó el sueldo un 100%. Sí, una cantidad, cuando los docentes, otros trabajadores, los médicos y médicas piden la recomposición salarial o que se haga un acuerdo, la paritaria llega al 24%. Uh-huh. Esto también porque abrió un debate en toda la semana, es decir, ¿la policía se debe sindicalizar o no? O sea, esa como fue la principal también pregunta que se hizo, si es necesario la policía como un sindicato. No voy a omitir mi opinión porque tenemos que hacerlo un poquito más cortita. Sí, son temas que dan para quedarse charlando un montón. Que en realidad yo creo que no, viste, que no se tendría que sindicalizar, pero vamos, o sea, hay que seguir. Y bueno, en eso lo que pasó también estuvo los 30 años de la democracia, en todo esto. Sí. No sé si has visto las fotos de Tucumán, porque en Tucumán también hay saqueo. Vi un par de imágenes, pero es muy fuerte, porque también están dividiendo a la sociedad. La sociedad, por un lado, con armas, escopetas. Tratando de sacar a los saqueadores, que hay una realidad que... Mucha gente armada, sí. Y hay una realidad que todas las cosas están aumentando realmente, y ahora más a fin de año. Sí, empieza, viste, pero es como decís, los medios son también un poco los que crean esos discursos, la psicosis, ¿no? Sí. Ni hablar que hay comerciantes que se querían matar, y hay muchos que son laburantes. Claro, claro. Pero no van a saquear los pequeños negocios, claro. Van a sacar los grandes mercados, o sea, que los que tienen la capacidad de producir y los grandes capitalistas, hacia ese lugar van. Y bueno, y como que también está la pelea entre los pobres y los pobres. Arranca esa misma pelea. Bueno, en ese sentido, en todo lo que pasó, para meter un poquito a los paños fríos, salió a hablar Alejandro Ganado, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ex intendente de... En realidad es intendente, pero está con licencia de Ezeiza. Ajá. Y en la asunción de los concejales pasó esto que vamos a escuchar en este momento. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Devuelvan la plata que se robaron! Hola. Hola, hola. A la barra, si tenemos agresiones los hago retirar de la sala. Vinimos a una fiesta de la democracia. Cada uno de nosotros ha sido electo por el pueblo. El pueblo nos puso en este lugar. La persona que no esté de acuerdo, lo invito a retirarse. Y por sobre todas las cosas, mantengamos el respeto. Hola. Y al que dijo la estupidez, esa que dijo, no lo invito a retirarse, lo invito a esperarlo ahí afuera. Al boludo ese lo espero ahí afuera. Pedazo de mogólico. Parate, a ver, parate. El que dijo eso, que se pare. A ver si tiene huevo de pararse el boludo. Ahí te voy a buscar, ahora te voy a buscar. Cuando arranca el discurso, que es otro hombre, no es Granado, claro. Arranca como tranqui, ahí se fue el carajo. Se fue el carajo, o sea, siendo ministro, siendo funcionario público, en este momento que estamos viviendo, me parece que se está yendo al carajo. Pero recontra carajo. Pero este es el mismo ministro que salió a decir una vez que lo afanaron, que él, si tenía un chumbo, lo mataba al chorro, al ladrón, digamos, claro. Una vergüenza realmente, pero me parece que está... Sí. Estamos viviendo eso como muy violento. Muchas cosas están pasando ahí en la violencia simbólica, la violencia discursiva. Como que no se respeta la opinión del otro. Tal cual. O sea, es un montón. Para mí un poco me preocupa. Aparte, mucha agresión verbal, ¿viste? De ambos lados, poniendo también como los lados, ¿viste? Claro, claro. A mí me pasa en Facebook de ver gente conocida que habla, ponele, de Cristina, viste, vieja puta y no sé qué, que tampoco está bueno. Digamos, no, que no está bueno, porque si algo que tenemos que desconstruir es seguir construyendo esta democracia, y así no aportan a nada, claramente. Bueno, eso era lo que queríamos hablar de Granado y la seguridad. También tenemos algo que viene en el mismo sentido, que es la violencia simbólica hacia dos niñas que el fin de semana pasado, en el sábado, estuvieron en el bar Mirapampa, en 1771, un bar que es convocado, y fueron discriminadas de una manera muy, muy burda. La escuchamos a ella, tenemos el audio. Estábamos ahí en el bar, mi novia estaba, Belén, ya estaba desde más temprano con un amigo, yo llego a eso de las 5:30 de la mañana. Estuvimos un rato ahí bailando, nos dimos un beso como cualquier otra pareja y se acercó un hombre que no se presentó en principio como encargado del bar, eso nos enteramos tiempo más tarde. Estamos hablando del bar Mirapampa, ¿verdad? Del bar Mirapampa, ubicado en calle 17 y 71. Sí. Se acerca este señor y nos dice que lo que estábamos haciendo era una falta de respeto para la gente presente en el lugar, que él había trabajado en Antino, y que Antino, que es un boliche gay, es el lugar para chicas como nosotras. Claro, bueno. Apa, ese dato no lo sabíamos, por lo menos yo no lo sabía, en este caso se leí. Ahí escuchamos un audio de Una Tarde Cualquiera, que va los lunes a viernes por Radio Nauta, 18 a 20. Ajá. Bueno, donde Agustina Pierri contaba lo que había pasado y lo que había sucedido ese sábado en el bar Mirapampa. Pero lo más importante es el scratch que se le va a hacer. A ver, repetimos algo. Estaba dando un beso con su pareja. Se estaba dando un beso con su pareja. Y le echaron. Viene el encargado y le dice... Locura. Claro, en el tiempo que estamos viviendo también me parece que eso es la locura, porque... Y además, el argumento que esgrime el encargado dueño dice que tienen que ir a los lugares que están para eso. O sea, como creando lo mismo, los guetos, el bar gay. Y hoy sacó un comunicado también el dueño de este lugar, de nombre Marco, que decía que ellos no que le pedían disculpas porque ellos no estaban acostumbrados a tratar con gente así. Peor, o sea, embarrándola mal, sí, porque no es necesario, claro, callate, porque no es necesario, o sea, no hay necesidad de eso. Y bueno, en todo esto se va a hacer una intervención mañana en el bar a las 7:30 p.m. Con el título es No dejes tu beso para mañana. Y se va a realizar un besazo. Un besazo en masividad, digamos, masivo. Donde van a estar muchas organizaciones, creo. Y van a estar ahí escrachándolo de una manera que es diferente. Original. Y esta manera, te cuento, que nació en 1980 en Brasil. ¿El besazo? Esta forma así de protesta. Mirá. Porque uno de los alcaldes de Río de Janeiro prohibió, ¿te acordás? Había un momento que se prohibían los besos en lo público. No se podía besarse en lo público. Bueno, y salieron casi 100.000 personas y se besaron enfrente todo qué el loco, tiempo. Qué loco, que se repriman los besos. ¿Viste? Pero horrible. Pasan esas cosas y, bueno, invitamos a todos y todas, si quieren acercarse, mañana en el bar Mirapampa a las 7:30 va a estar realizando el besazo. Si no tenés pareja, podés encontrar a alguien y... ¿Quién te dice que encuentres claro, ahí? Y le das pareja. Un beso, tal de cual. Última. De última te das un beso. ¿Eh? Tal cual. ¿Acá le vas ahí, vos, capaz? No. Yo no sé. Se no, puede ir tampoco, se puede ir, claro. Pero si encontrás para besar, sí, qué sé yo. De última hacemos organizado, qué sé yo. Sí. No sé. Vos, Seba, me dice, y el operador también está soltero. ¿Por qué me a mí nomás? Y bronceado. Claro, y bronceado. Bueno, esto eran las noticias que teníamos. Perfecto. Radionauta. Autogestiva. Alternativa. Comunitaria. Comunicación popular. Radionauta 106.3. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde el césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo Aunque esto, todo no, entra esto en no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Hacia lo hondo, a lo hondo. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Y porque es el último programa, nos vamos a dar el gusto de pasarnos un poquito de tiempo. ¿O no? No le decimos a nadie. No le decimos a nadie. Che, tenemos una noticia bizarra, yo nunca la había visto para contar. La encontramos así medio de suerte, pero la queríamos compartir. La encontré cuando estaba viniendo para el programa. Venía caminando por Diagonal 73. Mirando las estrellas. Claro, mirando las estrellas. Ah, y me hiciste acordar algo, eso de mirar las estrellas. Mañana va a haber lluvia de estrellas, así que todo el que quiera mirar puede mirar. A la medianoche, sí, se puede ver así. Qué bonito. Buenísimo. Bueno, venía caminando por Diagonal 73, miro para abajo y hay un volante que dice basta de grafitis, tenemos la solución. Eliminamos grafitis sobre cualquier superficie, no deje consultarnos, estamos a su disposición para asesorarlo. Mira. Es una empresa que limpia grafitis. Yo no sabía que... De todo se hace negocio, ¿viste? Sí. Qué garrón, además, porque también en contradicción con lo que decía el gran Rodolfo Walsh, que las paredes son las imprentas del pueblo. Acá... Hay algunos grafitis igual que yo. Claro, sí. Limpia grafitis se llama la empresa. No voy a decir la página, no voy a dar el celular porque me parece una malísimo. Pero te digo qué hace. Es incolora, actúa como barrera protectora, impide que la pintura en aerosol pueda penetrar y adherirse a los poros de la superficie. Mira. Y es aconsejada para aquellas propiedades que se encuentran expuestas a recibir en mayor grado el ataque de grafitis. Sería para la casa de barrera, viste que está toda claro, grafiteada. Sí. Bueno. El ataque, viene el grafiti y te pega. Sí, viene el grafiti, pero me pareció rara, hay viste. Hay que compartir esas cosas tal cual. Sí. Yo tengo otro dato que no es bizarro, es muy importante. Muy bien. Mañana es la fiesta de egresados del bachillerato Bartolina Sisa. Sí, sí, sí. Estos muchachos y muchachas que terminan el nivel secundario. Es la tercera promoción de este bachillerato popular. Yeah. Así que es buenísimo, porque los pibes terminan el colegio con un título. Sí, sí, hay sí. Hay toda una discusión. Y además con una impronta nueva de educación, que está tal bueno. Cual, tendríamos popular. Que haber invitado a alguien para charlar un poquito, ¿no? Tenés, o sea, razón. Viste, hubiera sido bueno. Hubiera sido... Sí. Claro. Conocemos a un par. Hubiera sido buena. Pero bueno, mira, no tratábamos hasta las 12 igual. No podríamos hacer, claro, dos programas hoy, sí. En uno. Bueno, podemos eso tramitarlo. Quizá la próxima vez que vengamos tengamos una hora y media, 2 horas. Sí, sí. ¿No? Podría ser. Che, bueno, para no extendernos más. Yo igual, con una hora estoy muy bien, Bueno, pero vamos a ver, Seba. Después lo charlamos. No, che, además porque tenemos que tramitar todo lo que sería la grilla el año que viene. Ver, sí, yo creo que este horario igual está bien. Podemos verlo. Es hermoso. Vemos, pero sí, charlamos sí. Ahora en la pizzería. Che, les cuento. Lo que trajimos para leer hoy, ya trajimos a este autor, que es Roberto Arlt. Este hombre lo que hizo fue escribir crónicas para el diario El Mundo en 1937 sobre una sequía en Santiago del Estero, que fue una sequía que sacudió al país de una manera terrible. Terrible. Y yo les diría que realmente traten de conseguirlas, porque es otra forma de contar ciertos hechos históricos. Periodísticamente hablando, pero con muchos recursos literarios que la verdad que están buenísimos. Así que creo, si ponen crónicas sobre la sequía en Santiago del Estero en 1937, les saltan las de Arlt. Piola. Son muchas. Va contando como todo el proceso desde que llega en tren a Santiago del Estero y va viendo los animales muertos y demás. La verdad que es muy interesante, lo queríamos compartir con ustedes. Y medio que se fue. Se nos fue el año también. Se nos está yendo el año. 26 programas de Goyeneche Tarantino. 26 programas llegamos. Llegamos que a 26. El año que viene seguramente vamos a estar en el aire, porque la verdad que nos gustó mucho hacer esto. Yo no tengo ninguna... ¿Ningún compromiso? No. Y creo que quiero seguir haciéndolo. No sé, Germán, no sé, Evelina, estamos... Pero sí. Creemos que sí. Hemos transitado este programa también como una forma de aprender, como siempre. Obvio. Tratar de aprender lo que es el lenguaje radiofónico y lo que es... Estar en vivo. Estar en vivo, claro, porque no es fácil. No. A mí también... Fui aprendiendo la parte de atrás y también me gusta un poco más por ese lado. La producción. Pero, claro, es que es lindo también un poco hablar. Linda la radio. Es linda la radio. Y hemos compartido muchos jueves juntos, así que por eso estamos alegres. Tal cual. Y estamos también, y agradecemos a toda la gente, que hubo mucha gente que nos escuchó sistemáticamente. Familiares, amigos, parejas. Gente que no conocemos, gente también, que no nos escucha y que amigos nos ha dicho. De amigos. Y obviamente que Radionauta también, gracias. Gracias por dejarnos el espacio. Un espacio... Creado por todos, ¿verdad? Creado pero por todos, la verdad sí, que sí. Está buenísimo. Estamos muy contentos de estar haciendo radio y estar haciendo radio acá en Radionauta, que esta radio está cada vez más linda, cada vez más llena de gente, y que el año que viene creo que va a explotar. Sí, sí, sí. Va a estar buenísimo. Sí, y bueno, así se nos va el programa. Y se nos fue, y muchas gracias de nuevo. Claro, en realidad deseándole a todos que tengan un año mejor el año que viene, que sea de forma positiva este año, que ha sido ahí un año complejo, digamos. Complejo. Sí, sí, sí. Ojalá que arranquen con mucha energía, riéndose. ¿Cómo? Tratando de disfrutar, con risa. ¿Verdad? Bien, bien, sí, sí, sí. Yo creo en eso, creo en la positividad, y creo que hay que, un año que viene, enfrentarlo con mucha alegría. Tal porque cual. También se viene difícil, pero... Pero bueno. Vamos para arriba. Vamos para arriba, sí, sí, sí. A pleno. Che, bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y ojalá de Goyeneche Tarantino esté en el 2014 en Radionauta. Así que bueno, nos escuchamos y gracias. Nos vamos a ir con un temita de Pink Floyd. Brain Damage. Is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. The